perdiendo con los sueños. Les voy a contar otro. ¿Qué me sucedió? En una de las noches, sentado en un salón de clases en la escuela, había unos alumnos rebeldes en la clase, pero yo al observar miré hacia el pizarrón. Estaban muchos aros colgados separados dentro del pizarrón. Y cada de esos aros, con nombres cada uno, pero yo no miraba los nombres que tenían. En eso yo aventé una especie de estrella. Yo me fui a ver el pizarrón. En eso yo observé los nombres de los aros. Cayeron hacia el piso y solo uno quedó. Cuando agarré el aro, era como corona, y en ella estaba escrito un nombre que decía ministro. En eso desperté.